decenas de miles de personas sin hogar, 25 escuelas arrasadas, 20 mezquitas bombardeadas, 1.500 talleres y tiendas destruidos. Han atacado hospitales, almacenes de alimentos y hasta instalaciones de la ONU. Han destruido puentes, más de 50 kilómetros de carretera, incluso las principales líneas de desagüe. A esta devastación hay que añadir la tragedia de la pérdida de 1.414 vidas humanas, entre ellas 418 niños, 111 mujeres y 123 ancianos, y más de 5.500 heridos, que muchos de ellos de gravedad, que se pueden considerar casi muertos. Queremos expresar nuestro infinito dolor y solidaridad con las víctimas de esta agresión y la condenamos enérgicamente. Esta masacre cometida contra la población palestina en Gaza deja bien a las claras el carácter genocida, criminal, terrorista y racista del sionismo y el Estado español. En el Makuta. Ahí. Puedes mirar. Este brutal genocidio ha sido dirigido contra toda la población de Gaza sin excepción alguna, ensañándose con miles de personas civiles indefensas que tras ser detenidas y recluidas fueron bombardeadas o asesinadas a sangre fría. No nos ha sorprendido la ceguera y la sordera de muchos gobiernos equiparando a agresor y víctima, porque esta matanza desgraciadamente no es más que un nuevo y dramático episodio de la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica que Israel lleva cometiendo de manera sistemática e impune contra la población palestina durante más de 60 años con la complicidad de la comunidad internacional. Nos congratulamos de la valentía demostrada por gobiernos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Qatar, Mauritania y Jordania, que han tenido el arrojo de decir quiénes son los terroristas y han roto las relaciones con Israel. Denunciamos que se haya permitido a Israel convertir a Gaza en un inmenso campo de concentración o en la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Denunciamos a los gobiernos, incluido el ocupante, y exigimos al gobierno español la inmediata ruptura de relaciones con Israel, el cese de comercio de armas, la denuncia por parte de nuestro gobierno de la ocupación ilegal de Palestina y del bloqueo a Gaza, y una condena expresa por los crímenes cometidos contra los habitantes de Gaza, que son crímenes contra la humanidad y un verdadero genocidio. Y exigimos a la Junta de Andalucía la cancelación inmediata de los convenios suscritos con el Estado de Israel. Exigimos a la Unión Europea la no actualización en primer término y la posterior suspensión del acuerdo de la Asociación Unión Europea-Israel. Y reclamamos a la comunidad internacional la exigencia de daños y perjuicios al Estado de Israel por las infraestructuras destruidas y los daños personales causados, así como la imposición de sanciones y el establecimiento de un boicot internacional mientras no se respete el derecho internacional. Y exigimos el fin del bloqueo de Gaza y la apertura de todos los pasos fronterizos. Expresamos nuestra voluntad de lograr una paz justa que posibilite el fin del régimen sionista, el retorno de los refugiados, el desmantelamiento de los asentamientos colonialistas y el muro de Cisjordania y la liberación de los 10.000 presos políticos y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a su libertad y soberanía. Por el fin a la ocupación israelí, por el fin de la complicidad de nuestro gobierno, por una Palestina libre. Todo eso y más, ¿no? Parece que se pide mucho, pero lo único que se pide es libertad y el derecho, los derechos humanos. Que sí, el derecho a la existencia, más que nada, ¿no? Puesto que esas mil y pico personas que son mil y pico civiles que han muerto durante estos días, pues se conformarían tan solo con eso, con el derecho a poder existir, ¿no? Y bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, este domingo va a haber otra mani ahí en Sevilla. Está desde la calle María Auxiliadora hasta las puertas del Parlamento, ¿no? Porque si bien el PSOE a nivel español ha estado durante bastante tiempo calladito, a nivel andaluz está totalmente silenciado, ¿no? No sabemos si será porque habrá muchos sionistas dentro, ¿no? Pero la verdad es que en el Parlamento de Andalucía, Izquierda Unida con Juan Manuel Sánchez Gordillo intentó llevar una resolución en apoyo al pueblo palestino y, bueno, entre PSOE y PP la echaron para atrás, ¿no? Una vergüenza. Bueno, pues le vamos a poner un tema de Celtas Corto, que es lo que parece que hacen muchos gobiernos y sus soldados, ¿no? Hacer turismo. Bueno, esta vez se murió cagando. Como decía María José Lera, hay que decir quiénes son los sionistas, ¿no? Y todo el que esté no es que esté a favor de lo que están haciendo los israelíes en Gaza, sino la gente que no diga nada, que no se queje, que sí, los que apoyan directamente, ¿no? Hay un tal señor Borrell, ¿no? del PSOE, ¿no? Que es sionista de toda la vida, criado en un campo de estos de colonos de los años 60 y 70, y bueno, ahí está, ¿no? Ha pasado por aquí por ministro, está ahora mismo en Europa también, representando a España, ¿no? Y jamás se le ocurrirá condenar a los sionistas, ¿no? De hecho, ahí hemos visto como el que lleva la Federación Colega del PSOE, ¿no? Pues han cogido y han condenado a Hamás, ¿no? Como los responsables de la ruptura de la tregua, ¿no? Cuando los verdaderos responsables son Israel, ¿no? De hecho, ya lo estamos viendo estos días, ¿no? Mientras que Hamás no ha matado ni ha iniciado ningún ataque contra Israel. Israel ya ha matado unos pocos palestinos, ¿no? En poco más de 48 horas de tregua, ¿no? Se supone que es tregua, ¿no? Pero qué más da, ¿no? Se sigue matando gente, a menos intensidad, pero eso se le llama tregua. Y nada, también ahora hay como hemos dicho ya, un supuesto alto al fuego, pero lo que pedimos es que abran las fronteras y que deje un poquito respirar, que aunque ahora se esté hablando un poco menos en la tele, pero que allí siguen dando caña, y siguen torturando a personas que... Sí, de hecho hay países como Qatar y Turquía, ¿no? Que están pidiendo que se abra la frontera por el lado de Egipto totalmente, ¿no? Para que puedan entrar en alimentos, ¿no? De hecho, si desglosamos un poco la información que está dando Israel, ¿no? Permiten la ayuda humanitaria, pero solamente para los que están heridos en los hospitales. Vamos, es decir, que el resto de la población que está allí no tiene derecho a esa ayuda humanitaria, ¿no? Según lo dijo este gobierno sionista de Israel, ¿no? Y bueno, habría que preguntarle a esos casi 2 millones de personas que hay allí en Gaza que por qué no tienen derecho a comer, ¿no? Bueno, decir que eso, condenamos esta masacre y que nosotros somos los telespectadores y tenemos que... No podemos actuar como tal, ¿no? Tenemos que parar esto. Y decir que este domingo nuevamente... 25 de enero, pues a las 12 de la mañana va a tener lugar una manifestación de carácter andaluz que se dirigirá al Parlamento para entregar un escrito donde se pide la cancelación de los convenios de colaboración de la Junta de Andalucía con el Estado genocida de Israel. Y aparte se exigirá la ruptura de relaciones del Estado español con Israel. Y se entregarán zapatos también, el que quiera entregar zapatos, así como al señor Bush, pues que vaya también a entregar zapatos. También se puede. Porque con la crisis cualquiera tira un zapato, yo voy a tirar una chancla. Decir que el que quiera... Bueno, el que quiera no, que tiene que venir todo el mundo a... Que desde Ecija se va a poner un autobús y que el que quiera acudir a esta manifestación... Pues el autobús de aquí de Ecija saldrá el domingo a las 10 de la mañana de la Plaza de Colón. Y nada, que la manifestación será en Sevilla, en calle en María Auxiliadora. Sí, la calle María Auxiliadora hasta las puertas del Parlamento, ¿no? Y bueno, pues va a ser de carácter unitario y con todas las provincias ahí en Sevilla. Eso, que hay que acudir. Si quieren ustedes ir para Sevilla en coche, pues ya saben que, vamos, que tienen un autobús que saldrá desde aquí, desde Colón. ¡Eso! ¡Va por ello! En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega o en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervio. No fue la victoria, pero da igual, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor, nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana contra Rota y Mano. Esto es la hostia, pero da igual, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar, quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. Aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar. But when I'm through with you, brother, you will need the way to win, and I will tell you, I'm gonna find you, shall we? Introducing the man called Tommy McCook and tenor saxophone. Man called Errol T in console from 16 trunk to 2 trunk. The man called I wore the microphone. Man called Eric Stamson, the country room in studio 17. No, no. No sé si se habrán dado cuenta que Obama es presidente de Estados Unidos. Pues no, no me había enterado. Es que no, no han dicho nada en la tele. Y decir que, vamos, que le hemos tenemos esta noticia, que Barack Obama ya es presidente de Estados Unidos y pronto empezarán los desencantos, ¿no? Quizá porque las esperanzas eran excesivas, o no hay que olvidar que como presidente defenderá por encima de todo los intereses de su país. Y yo creo que más bien los intereses de las multinacionales de su país, ¿no? Eso de su país. Uh-huh. Y en muchos ámbitos estos intereses chocan con los intereses de mucha gente. Es decir, que no lo tiene fácil porque la fotografía fija de Estados Unidos nos presenta un país con un Producto Interior Bruto de 11,7 trillones, billones europeos de dólares, una población de 304 millones, una tasa de desempleo del 6,7 y una deuda nacional de 10 trillones, sin contar el coste del rescate financiero, y una balanza por cuenta corriente con un déficit de 177 mil dólares. Millones. Su nuevo gobierno es un gobierno de pragmático, es decir, un gobierno escorado a la derecha. Robert Rubin y Lauren Summer en el frente económico son economistas ultraliberales y responsables de buena parte de la crisis financiera actual. Hillary Clinton y Robert Graves están apoyados por el lobby judío y no es probable que modifiquen la política exterior. Con un poderoso complejo militar industrial que continúa absorbiendo recursos del Estado para el mantenimiento de su política imperial, con guerra de desgastes en Irak y Afganistán y multitud de contenciosos paramilitares en todo el mundo, con una ciudadanía que con un 73% declara que resulta difícil encontrar trabajo en su zona y por otra parte piensa que el gobierno casi siempre es inútil e ineficiente. Todo ello después de que, muy a su pesar, el gobierno del señor Bush Jr. haya utilizado el dinero de los contribuyentes para salvar al sector financiero. Con lo que sí puede contar el presidente es con el entusiasmo de la población de su país, que un 68% manifiesta que los americanos pueden siempre resolver sus problemas. Una mezcla de ingenuidad, voluntarismo e ignorancia. Y de tener un arma en su casa, por supuesto. Y tener en cuenta que si el imperio americano no se sostuviese sobre que el derecho de que cada americano a tener unas pocas armas cortas y armas largas en su casa, pues ese imperio seguramente se caería, ¿no? Porque, como dicen ellos, si viene alguien a robarte, ¿quién te va a defender? ¿La policía? ¿Quién detiene al ladrón? Bueno, pues fuera coña, pues esto es lo que hay allí también, ¿no? Multinacionales que se apoderan de todo, ¿no? Aquí la sanidad se ha apoderado de... Las multinacionales se han apoderado de la sanidad, ¿no? Pero es que allí no existe sanidad, y existen las multinacionales de la farmacia y el que quiera que aguante y el que no, ahí están las deudas, vamos. Que no es como aquí, que aquí va a urgencia y lo paga el Estado, por así decirlo, lo pagamos todos, ¿no? Allí alguien va a urgencia o alguien va al médico y tiene que pagar la correspondiente factura, ¿no? Imagínese, si te toca un house de eso que cobra 300 euros por hora, nada más que ya que te recete pastillas para dolor de cabeza, te puede costar 200 euros. Si te tienen que operar, vende el piso. Bueno, si puede, pues con la crisis no lo va a poder vender, ¿no? Pero, con decir, ¿no? Pide un préstamo para pagar la operación. Bueno, aquí estamos cansados del pasado, decepcionados del presente, pero con una esperanza profunda en el futuro. Y bueno, Obama es parte de esa esperanza también para ellos, pero... Yo no me lo creo. Que también... Que sea un nazi, te lo digo yo. Está claro que al lado de George Bush, tener esperanza... Es un nazi, igual de grande, ya lo verás tú. Con que se presente Aznar, yo tendría esperanza ya a la izquierda. Pero... Que tampoco, con el legado que ha dejado George Bush, tampoco es que haya que subir mucho el nivel. Pero bueno, que decirle a la gente que ha ganado Obama, pero que no es Malcolm X. Vamos a poner Chesudaka. Sí, hay que recordar que el señor Obama no solamente es rico, sino que viene de familia de ricos. Que sí, una de sus abuelas o bisabuelas está en mitad de una tribu por ahí, en el coño de la tía Bernarda, pero una de sus abuelas es dueña de un banco, ¿no? O sea que nadie se crea que ha entrado un pobrecito del gueto o alguien cargado de ideas nuevas, ¿no? Ya lo veremos en los próximos meses, ¿no? Va a cerrar Guantánamo, pero no ha dicho absolutamente nada de los buques prisión, ¿no? Parece que los buques prisión, que son buques tipo Guantánamo, pero sin que nadie pueda ver nada, ¿no? Son barcos mercantes en los cuales tienen detenida, ni se sabe la de gente, acusada de delitos de terrorismo, ¿no? Y bueno, según hemos visto, hay veces que gente que está en Guantánamo, cuando se le somete a un juicio justo, pues salen en libertad sin cargo, ¿no? Como por ejemplo el español que se tiró un año y pico allí, o casi dos años en Guantánamo, ¿no? Con una condena que tenía de cadena perpetua y se consiguió extraditarlo, y cuando vino aquí, pues los tribunales dijeron que era totalmente inocente, ¿no? Que no es que hubiesen hecho nada bueno ni nada malo, ¿no? Pero que no eran terroristas, ¿no? Pero eso no sale en la tele, ¿no? Salió muy poco, salió durante 24, 48 horas que duró el juicio, ¿no? De hecho, el chaval me parece que ahora está viviendo en su casa, ¿no? Pero si no se lo hubiese podido sacar de Guantánamo, pues seguramente hasta finales de año estaría allí todavía. Bueno, y como que eso, como decía Malcolm X, si no estamos atentos a los medios de comunicación, ellos harán que odiemos al oprimido y amemos al opresor, ¿no? Y también decía, compren la K-47 y mátalos a todos. Pero vamos, que Malcolm X era un radical, ¿eh? No de naranja, ni de fresa, precisamente. Que el puto sistema se va a morir. Sigo escuchando la bomba militar, esa que nos va a exterminar. Yo no preciso un montón de dinero. Yo no preciso rockets in the moon. Lo que preciso es la alegría de mi pueblo, la conciencia tranquila y arriba la vaina está en la. Thank you. decir que el puto sistema se va a morir. Sigo escuchando la bomba militar, esa que nos va a exterminar y matar animales, plantas y gente. Después se orinan en la luna y mandan ilusiones, tapan la canción porque no pueden ver el sol. Y dale pa' que tenga la canción. Lacrimógenos y armas de fuego. Como consecuencia de estos hechos, se prevé la división de todo el gabinete del gobierno. Desde Babylon Town, Guillermo Escobar, les ha informado. El amigo Bus dice que se va a ir a su rancho a leer y a escribir, ¿no? Creo que aprender a ver. Así que le van a hacer un curso que van a empezar por la letra. Es decir que, bueno, ya que se va a Bus, le recordamos que como el conflicto en Irak, será curioso que a mediados del año 2003, mientras la guerra de Irak se estaba incubando, el señor Bush declaró que debemos estar listos para atacar en cualquier oscuro rincón del mundo. Pues Irak es pues un oscuro rincón del mundo. ¿Creerá Bush que la civilización nació en Tesa y que sus compatriotas inventaron la escritura? Nunca escuchó hablar de la biblioteca de Nínive, ni de la Torre de Babel, ni de los jardines colgantes de Babilonia. Y no escuchó ni uno solo de los cuentos de las mil y una noches de Bagdad. ¿Quién lo eligió presidente del planeta? Porque a mí nadie me llamó a votar esas elecciones. Ni a ustedes, ¿no? ¿Elegiríamos a un presidente sordo? ¿O a un hombre incapaz de escuchar nada más que los ecos de su voz? Sordo ante el trueno incesante de millones y millones de voces que en las calles del mundo están declarando la paz a la guerra. Ni siquiera ha sido capaz de escuchar al cariñoso consejo de Günter Grass, el escritor alemán, comprendido que Bush tenía necesidad de mostrar algo muy importante ante su padre. Le recomendó que consultara a un psicoanalista en lugar de bombardear Irak. O Donald Rumsfeld, que el secretario de Defensa, en ese tiempo anunciaba que su país usará gases no letales contra Irak. Y será la pregunta que si serán estos gases tan poco letales como esos que Putin usó el año pasado, bueno, hace unos años en el teatro de Moscú y que mataron a más de 100 rehenes. Durante unos cuantos días, Naciones Unidas cubrió con una cortina el Guernica de Picasso para que esa desagradable escenografía no perturbara los toques de clarín de Colin Powell. ¿De qué tamaño será la cortina que esconderá la carnicería de Irak, según la censura que el Pentágono ha impuesto a los corresponsales de guerra? ¿A dónde irán las almas de las víctimas iraquíes? Según el reverendo Billy Graham, asesor religioso del presidente Bush y agrimensor celestial, el paraíso es más bien chico. Mide nada más que 500.000 millas cuadradas. Pocos serán los elegidos. Adivinanza, ¿cuál será el país que ha comprado casi todas las entradas? Ya lo decía, los muertos de Cristo, ¿no? Los yanquis han comprado un cielo eterno y por eso los yanquis no van al infierno, ¿no? Van todos allí, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Todos sabemos que allí en Estados Unidos hay religiones para todos y la de los políticos es la del dinero, ¿no? Y como todo se basa siempre en la religión del dinero, pues todo está bien, ¿no? Yo gano dinero, tú pierdes. Es lo que hay. Bueno, y le dedicamos esta canción a América Latina, Bueno, que parece que estará un poco más contenta con lo de Obama, pero como ya dicen, que si cambia lo van a matar. Aquí le felicitamos el cumpleaños del genial actor argentino Federico Lupi, que cumple hoy 73 años. Y nada, decirle que una serie de noticias, no sé si saldrán en la tele o algo, pero son un poquito raras, como un bebé que ha llamado por accidente a la policía y detienen a a su padre por cultivar marihuana, que tenía 500 plantas en una habitación. Eso ha sido en Canadá. El bebé llamó por... Estaba jugando con un móvil, llamó al 119 y lo cogió la policía. Bueno, no habló y colgó y no habló, no sabe. Y se presentaron en la casa del padre y lo pillaron con 500 plantas de marihuana. Pero eso para consumo propio, ¿no? Y decir que... Eso consumo propio en mi pueblo, ¿no? 500, no. 498. Vaya, hombre, por 12 pasó el muchacho. Y si las dos eran machos, no colaba. Ha pasado. Lo que sea, un famoso periodista de Canal Sur en su época le pillaron con 200 o 300 plantas también. Para que estaba en radioterapia. Con dos plantas lo van a... Y le dejaron libre porque estaba haciendo radioterapia y consideraron que estaba haciendo hierbaterapia. Y otra de las noticias es que una anciana china de joven de 107 años pues busca novio para no ser una carga familiar. Dice decir que esta mujer no quiso nunca contraer matrimonio porque la vida de casada le parecía desafortunada. Y sí, claro, con la edad que tiene. Y le están buscando novio ahora. Cuando estaba en edad de merecer, pues... ¿Qué ha dicho que tenía? ¿Ciento cuánto? 107. En cuenta que esa mujer hace 80 años, en 1900 poco, la cosa estaba chucha allí, en China, ¿eh? Mira, suena el teléfono, lo mismo es algún pretendiente. ¿Algún pretendiente está esta mujer? Espera un momento. Pero yo creo que está, hombre, que está apañada, 107 años, pero... Bueno, le recordamos que... Que sí, que era uno para la muchacha. Dice que él tiene solamente 105 y está muy bien de la próstata. Está bien, ¿no? Y cada vez pensionista le recetan bisagra. Le recordamos que este domingo a las 10 de la mañana pues va a tener lugar que van a salir un autobús desde aquí, desde la Plaza de Colón, para la manifestación que va a tener lugar en Sevilla de la María Auxiliadora de la avenida al Parlamento Andaluz para pedirle una serie de cosas a la Junta Andaluz. Y bueno, nos despedimos, ¿no? ¿Vamos? Nos despedimos y el viernes que viene volvemos desde aquí, desde el 93.4. Agur. Y escucharnos entre semanas y esas cosas. Toma poco la bicicleta. Vamos con un chiste. ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Anda! Bye. Ay. En un centro comercial de esto que nadie dice el nombre, pero todo su mundo sabe cuál es. El jefe que llega y dice al vendedor, dice, ¿qué? ¿Cómo va la mañana? ¿Cuántas ventas eso? Y dice, una. Dice, ¿cómo? ¿Que cuántas ventas eso? Y dice, una. Dice, pero esto no puede seguir así. Tú sabes que aquí por la mañana hay que hacer entre 30 y 40 ventas. Dice, sí, pero es que la venta que he hecho es de 22.000 euros. Dice, ¿cómo? ¡Aba! ¡Vamos! ¡Ay! Dice, ¿cómo ha vendido 22.000 euros? Dice, primero un hombre vino, le vendí un anzuelo. Pero le digo, ¿usted qué va a pescar? ¿Dónde va a pescar? Si a mí me gusta, bien voy en la muralla, voy. ¿Pero qué tipo de pescado coge? Dice, el que me entre. Dice, entonces no te puede llevar hasta el suelo, te lo tiene que llevar de muchos tamaños. Chico, mediano, grande, esto que viene entre los cuatro. Dice, bueno, pues me lo llevo. Dice, pero a ver, ¿tiene tanza suficiente? Dice, sí. Dice, para una caña, ¿no? Dice, sí. Dice, pero con una caña no va a pescar nada más, ¿no? Tendrá la caña larga puesta y otra chiquitita para estar distraído. Dice, bueno, pues me llevo también la caña. Dice, pero a ver, ¿de noche o de día va a pescar usted? Dice, mira, de noche me gusta una linterna, te tiene que llevar una linterna, porque si no, ¿cómo va? ¿Pero usted ha probado a pescar en medio del agua? ¿En medio del mar? Dice, yo no. Pues cómprese un barquito. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el barco no vaya a remo, ¿no? Pues cómprese un motorcito de 50 caballos. ¿Sabe usted tiene dónde lleva la barca? Y dice, no. Tengo el 4x4 que le hace falta a usted. Un 4x4 con un remorque lleva el barco. Y dice, bueno, vale. Me lo llevo todo. Y se queda jefa sin ser. Pues sí que es bueno usted, ¿eh? Y este hombre que vino a comprar un anzuelo, y dice, ¿qué va? Vino a comprar una compresa de esa super fina, pero le dije, ¡eh, chavalote! Ya que no va a cenar el fin de semana, vete a pescar mejor. ¡Ay! Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saluda con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT, la Pachamama, la opinión. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la Pacta Americana, la OMT, la Pachamama, la revolución.